Yeah, but you and me just doing wrong, never doing right. Yeah. Every day I fight. Yeah. No one never tell the road why them hold tight. Not for them I shoot, not for them I loot. Their ambition is plain to see. When I was a youth, my mama said to me, never be walking with no road why company. Yes, when I was a youth, my mama said. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos a 25 de octubre de 2022. Ya han pasado las fiestas del Pilar de esta nuestra queridísima ciudad. Son las 7:30. Estás escuchando OVNI en Radio Topo. Tenemos a Gegilio C. Hola, hola, hola. Tenemos a... ¿Cómo? No se te escucha. No, yo no te escucho. No, yo no te escucho. No, no se te oye. No, no. Ahora un poquito. No. Tampoco. No. Para lo que tengo que decir. Ah, eso. Zetangena. Zetangena, Gegilio C. Y desde Madrid, ¿a quién tenemos? Sergaya Kumsin. Sergaya Kumsin. Y no desde Madrid, corrijo, desde un parque en concreto, otra vez. ¿Desde un parque, pero desde fuera de lo que es el término municipal de Madrid o cómo? El parque domina Madrid. El parque está por encima de Madrid. Un parque como Madrid. Lo vuela. Por encima de la boña de contaminación. Uber Madrid. Exacto. Muy bien, los jardines flotantes. ¿Qué? Sí, aquí tenemos una nube negra tremenda. No sabes si va a llover o te vas a comer un trozo de mierda. Te vas a caminar por la calle. Seguramente os vais a comer un trozo de mierda. Y además os va a llover. Exacto. Que tenéis autobuses eléctricos por ahí por Madrid. No, solo de los que contaminan. En plan, hay que mantener la bobina esa. O sea, aquí si no contaminas te expulsan de Madrid. Vamos a ver qué es esto. Claro, las cervezas... Yo sigo empadronada en Zaragoza porque como no tengo coche para contaminar no me contemplan como residente todavía. Claro. Vale. No, pues que aquí en Zaragoza yo hoy he visto por primera vez los nuevos autobuses eléctricos. ¿Estamos a favor o en contra? Asustan, ¿eh? Asustan un poquito. A mí me recuerdan al monorraíl. Monorraíl. No, pero lo primero de todo. Ah, vale. O sea, sin tener ninguna opinión formada. ¿Estamos a favor o en contra? Es que son verdes, tío. Sí. Es que ya de ahí... Son verdes. Verdes y grises. Si fuera rojo... Estoy en contra totalmente. Yo también. Es que, claro, unánime. Si fueran rojos, pues diría, bueno, pues vale, pues mira, es el progreso. Pero coño, ¿verdes? Verdes no es el progreso. Verde no es progresar hacia ningún sitio. Verdes, parece un autobús de la Imserso. Entonces hay confusión. Zaragoza Benidorm en 2 horas. Sin contaminar. Que verde también es la portada del fanzine que me has traído. Mira qué bien hilado, ¿eh? Un fanzine del Vázquez, que tiene lista de cómplices y todo, ¿eh? Luego lo... Pensaba que ibas a decir lista de espera. Hombre, lista de espera, ¿no? Ahí vas, te lo pillabas y ya está. Luego hablaremos un poco de él. ¿Vosotras habéis leído algún fanzine últimamente? Yo no me llevo bien con leer, en plan... No me gusta. Ni que sí. Si el fanzine tiene pocas páginas, igual le echo un ojo, pero... Así en principio. Hombre, que no tiene mucho dibujito y tal. Claro. Es esto está hecho para gente que no. Que las letras no nos van. Es cómic, básicamente. Ah, sí, no es uno de esos tochos disfrazados de fanzine, ¿eh? No. Sí, de mucho texto. No es turra. Para nada. No es turra. Aquí hay más santos que letras, que decía mi profesor de religión. Bueno, ¿cómo se llama este? ¿El que estáis diciendo? Cómics y cigarrillos. Vale. Me lo apunto. ¿Te has hecho tú, Vini? No. ¿Qué Vini? Ah. Yo soy Gegilio C. ¿Cómo que Vini? ¿Quién es el Vini? Perdón. Era Gegilio. Gegilio C. Gegilio. Gegilio C con C de Zetangana. Gegilio C. Con C de Zetangana y tú eras... Zetangena, claro. Zetangena. Inseparables, compañeros. Inseparables. Pues Gegilio C y Zetangena... Nos van a presentar el tema de los Quarter Rates. Zaragoza de mierda, ¿no? Pues estábamos a punto de hacerlo, ¿no? Sí. Gegilio. Vamos, ya está presentadísimo. Yo ya no sé qué decir. Es la sintonía y hoy no hemos empezado ni a por cambiar un poco lo que viene siendo. Pues me parece muy bien. Con todos ustedes. Pínchala. Dale, caña. La vena, ¿eh? We'll be right back. Bueno, Saricayas, que han dicho que van a poner esta canción como himno de la ciudad. ¿Qué os parece? Yo lo apoyo totalmente, obviamente. ¿Cómo se llamaba la canción? Zaragoza de mierda. Yo como persona que se ha exiliado de Zaragoza, lo apoyo muchísimo, la verdad. Yo pisé Zaragoza la primera vez hace 2 semanas y lo apoyo también, me parece bien. Te parece una basura digna de no volver a pisar, ¿no? A ver, la verdad no puede decir eso porque... Vine demasiado del Pilar. Pasé como 25 veces por delante del puto Pilar y estaba hasta la polla del Pilar, la verdad. Es que no hay más. O sea, pasar por el está guapo, el Pilar está guapo. Es el Pilar y las afueras. El Pilar... Ya, pero yo fui forzada a pasar por el Pilar porque yo no quería ir, pero... Me llevaron de los pelos. No había ni un puñetero semáforo, entonces pasamos como haciendo el mismo camino 17 veces en coche, buscando semáforos para dar la vuelta y no había manera. También porque soy gilipollas y me equivoqué como 27 veces para entrar en la puta. ¿Qué tal el paso por Zaragoza? ¿Qué hicisteis? Aparte de ver el Pilar... Yo pretendía llevarle a casa de mi abuela porque siempre digo que mi abuela cocina muy bien, que es la mejor, pero no hubo ocasión. ¿Especialista en qué? ¿En qué plato? Pues no sé, esos putos macarrones, tío. Mira, que es el plato más básico del mundo. Es el plato más básico, pero nadie los hace como mi abuela. Yo no sé qué hace. Yo creo que escupe o algo. Los jamones de mi abuela son mágicos. Hace la salsa con eso, seguramente, pero vamos, una maravilla. Me esperaba algo más elaborado que en un puto macarrón. No, pues son macarrones, tío. Mira que hace unas paellas de puta madre, pero la paella que le follen, o sea, los putos macarrones. La casa de tu puta abuela, me ponen unos macarrones. No, porque no los has probado. Si mi prima está escuchando esto, que lo apoye. Con mis respetos a... ¿Flema densa o más sueltecica? Con parmesano de la abuela. ¿Flema carbonara o flema boloñesa? Flema boloñesa. No, la flema boloñesa, ¿eh? O flema, que yo le he hecho automático, ¿eh? O flema británica también. No conozco la británica. Como el típico plato que hacen los heteros cuando se van a vivir solos. Pues mi abuela es el que mejor hace. A ver, el de tomate, queso y a correr. Ni chorizo. Y macarrones. Ni chorizo. Bueno, joder. A ver, que todo tiene su técnica, ¿no? Supongo. Como tocar el bajo, digo. Yo digo que escupe mi abuela, seguro. Alguien la tendrá. Cualquiera puede tocar el bajo, pero tocarlo bien ya es otra cosa. Yo creo que el secreto son los fluidos de abuela, la verdad. Pero espero que solo sean gapos, porque igual... Por favor, está en una edad en la que ya no tiene otros fluidos, ¿vale? ¿Tú cómo lo sabes eso? Bueno, vamos a ver, biología pura y dura, espero. Bueno, pero igual es... Mi abuela es una superwoman. Igual es una... Igual es una superwoman. Claro. Joder, pues no quiero saberlo, la verdad. Igual tiene los fluidos ahí resecos hechos cecina en la despensa. ¿Has abierto la despensa? ¿Eh? Iba... Le pido un WhatsApp ahora mismo y se lo pregunto, ¿vale? Iba pillando un cachico cada vez que vais a comer macarrones. A ver, yo estoy viendo una serie últimamente en la que dos personas de edad bastante mayores follan, o sea que será que sigue habiendo. Bueno, pero es una peli guarra. No, es una serie. Fachonarias, es una peli guarra. Es una serie. Back to Life. Ni idea. Va de una que por accidente ha matado a una amiga suya y entonces vuelve a. Se pega en el talego 18 años o 20 años o por ahí. Y vuelve al pueblo, entonces está todo el pueblo ahí en contra de ella y tal, y vuelve a casa de sus padres. Y pasan cosas y al final sus padres se acaban follando y tienen como 70 años o por ahí. Por eso digo que... Hay una serie entera, la de las chicas de oro, que la trama es literalmente viejas follando. O sea, no en plan porno, creo, pero en plan... Eso, que es el... no me interesa. Esa la, echaban en la 2, ¿no? La de sí. Las chicas de oro. Sí, sí. Joder. No, yo no quiero ver, la verdad, me interesa el tema. Yo solo quiero ver para ver los fluidos, para ver de qué tipo son a estas edades. No, no sale. Si no es explícito, no lo quiero. Hacemos... Es de jugar un rollout, tío. Hacemos un tomate todos. Todos con tomate. Hacemos un llamamiento a todas las personas mayores de ¿cuánto ponemos? ¿65, 70? De jubiletas para arriba. Buah, y menos, ¿no? No, 80 más. No, 80 plus. No. 66 para arriba. Venga, jubiletas plus. Yo lo veo a los 66. Hacemos un llamamiento a todas las personas de 66 años para arriba para que nos llamen al 976-29-1398. Y nos digan qué tal sus macarrones. Eso es eso. Que manden muestras en tupper. Que manden un tupper. Eso. Que tiene tu cum. Me pero es meramente informativo, no es una línea erótica. Bueno, cada uno se lo tome como quiera. Luego, ojo, que como manden mucho cum de viejo, luego... Hacemos concurso, los probamos. Espera, ¿qué decía Sara? ¿Manden mucho cum de viejo de qué? ¿Eh? ¿Qué ya has dicho? No, digo que como os manden mucho cum de viejo, eso igual se revaloriza o algo, yo qué sé. Al final es otro rollo fósil, ¿no? Alguna mierda. Pero hacemos un boxing, ¿no? O sea, los abrimos aquí... Necesitamos que alguien los pruebe como si fuera un yogur. Y en vez de concurso haría cumcurso. Concurso. Bueno, como estamos hablando de concursos y de cosas que se comen, vamos un boxing de verdad que ha habido aquí hace un momento. Cuina and Punk, gracias a que estás SEO, perdón por mi catalá, en Tingut Bones conversación sobre cuina en... Bueno, me salto el aire. A ver, ¿esto qué será? Bueno, venga, vamos a dar ingredientes para cuatro personas. ¿Pero qué está leyendo, Pecu? ¿Qué está leyendo? Silencio tóxico, un fanzine punk, el número 12. Vale. Que viene con... Joder, ¿me estáis viendo aquí, leer? Sí, nosotros pero el resto de la humanidad que está escuchando este programa no tiene ni idea de lo que estás haciendo. Sí, yo no tengo ni puta idea. Yo solo estoy viendo a un niño columpiarse y hablar de cum mientras estamos viendo esto. Bueno, pues voy dando los ingredientes para cuatro personas. Para la masa, 400 gramos de calabazó, que aún no sabemos lo que es. ¿Será calabacín, a lo mejor? Yo digo que sí, ¿no? Pepe nos dice que calabacín. Un calabacín muy gordo. Venga, un calabacín muy gordo. Podéis hacer con él lo que queráis, pero lo podéis cocinar también. Tres cucharadas de harina. No, dejadme, por favor. Vosotros no os fijáis en las viejas cómo cogen los calabacines en el Mercadona. Que se quedan ahí como estudiando en esto, ¿no? En plan, sí, sí. Este sí, este no. Los cogen de dos en dos y hacen algo más que eso, pesarlo. Hoy va a ser tu programa, ¿sí? ¿O cómo? Sí, ya sabes cómo me pongo. Cumbre viejas, esto ya no tiene fin. Tres cucharadas de farina de sigró. Cucharadas. Que será harina de trigo. Sí, claro. Vale. Sí, vale. Más tres de agua. Aquí estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? Vale. ¿Qué estábamos preparando? Que ¿cómo se me que tres da igual? Igual te está diciendo eso. Ah, es verdad. ¿Por qué? Que le igual... que te salga de los cojones. No, es rotllet de calabazó, que es algo de calabacín. Rotllet, pues rollo, será rollo de calabacín. O rodaja, sí, puede ser. Hombre, con lo que estás diciendo del calabacín y la harina, supongo que será bueno, un enharinado, ¿o qué? Yo he dicho ya la masa, calabacín... Y tres cucharadas de harina de trigo y más tres cucharadas de agua. De momento suena asqueroso, no me lo comería, la verdad. Bueno, pero no ha empezado la receta. No me dejáis terminar. Vale. Sal y pebre al gusto. ¿Pebre qué será? ¿Perejil? Piedra. O carne de pobre. Pepe. Pimiento. Ah, pimiento. Menos sí, mal sí, que tenemos a uno de Carabanchel. Marina más. Un buenísimo ingrediente, yo creo. Además, abunda. ¿Eh? Ah, que estuviste 30 años en Cataluña. Joder, pues... Venga, Pepe nos traduce. Pelfarsit, el que me está agradi y lo que más te guste, ¿no? Eso, venga. Sí. En esta foto está el que teníamos en la nevera. Mezclun de enciams. ¿Enciam? Encía de pobre. Lechuga. Ah, vale, o sea, una mezcla de lechuga, digamos. Hay alguien obsesionado con los pobres ahí, ¿eh? Hablan las que están obsesionadas con el cum de viejo, no sé qué. Perdona, no es obsesión. Es amor. Lo que sientes es amor. Es amor, no es una obsesión. Es amor. Bueno... cebolla caramelizada, porque ceba será cebolla, ¿no, Pepe? Vale, cebolla caramelizada, formaggi, que esto es queso, eura trocellada. La eura es eura, carne, ¿no? Esta, ¿no? Vegetal. Sí, eso es. Carne de pobre también. Carne vegetal de pobre. Es carne de rico. Como ibais en un pueblo, me parece que esta receta no la vais a poder hacer. El calabacín y poco más. El calabacín, la cebolla, la lechuga y la harina también. Bueno, sí, pero sí. Bueno, champiñones también. Pues al final solo es la eura, ¿no? Lo único que así. Y luego pesto. Salsa de alfábrega. ¿Alfábrega qué es? Pues algún pueblo, ¿no? El futbolista. Nombre, Una, ah, vale. Una salsa similar al vinagre de Modena. Bueno, pero que al final que pone pesto, o sea, que es que es pesto de toda puta vida, es echar ahí... Bueno, igual pesto en catalán es otra cosa. Ah. Igual pesto ahí para ellos es un aliñado, ¿o qué? Pesto es, yo creo, lugar de un pesto en Nápoli, en San Cugat del Vallès, en Pekín, en el hospital de Llobregat y en Londres también. Venga, piñones y parmesano. Y preparació per la massa. Ratllar el calabassó. Ratllar el calabacín. Venga, vamos a ir aquí rápido. Ficarlo en un drap de coco. ¿Lo vamos haciendo, Pecu? O sea, vale, mientras vamos está... haciendo. Rayamos el calabacín. A ver cómo es. Sí, no queda... Un poco más cerca. Vale. Venga. De ponerlo... Lo voy preparando el agua, ¿vale? Vale. Ahora os lo llevo. Ponerlo en un plato de cotó, que es cotó. Cocido. En un plato de cocido o similar y escurrirlo hasta que pierda gairebé toda el agua. Casi toda el agua será esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que se reduzca. Vale. Reducirlo, vamos. A ver el sonido de reducir. Hostia. Emplatarlo y sal y pimienta al gusto. Luego, ficar y, o sea, dejarlo, apartarlo y sal y pimienta al gusto. Segundo paso, hacer la barrella de farina de, o sea, hacer la barrella, ¿qué será? La mezcla de harina de trigo y agua y añadirlo al calabacín. Me está costando, ¿eh? Y la barrella que habías dicho que era. La mezcla. Y mezclarlo con una cuchara. Me está costando mucho visualizar esta receta, ¿eh? O ya, sea... yo tampoco sé ni lo que está leyendo. No, a mí me están ayudando mucho los sonidos. Los sonidos me están. Bueno, es el mejor ASMR del mundo. ASMR, radio de confianza. Prescalfar el horno a 180 grados. Poner papel de horno en la azafata, como se le es, y añadirle la masa que queda por toda la azafata con un gruis de aproximadamente 0,5 centímetros. Es la masa, ¿no? La masa cayendo. Se pedó. No, no, así como más. Se folló la masa. Así como. Eso es. Así. De sinchón. Saricaya, no vais por el lado que vais, que estamos queriendo reconducir. La masa se estampa lo que está. Yo me estoy controlando, para no decir muchas cosas. Vale, las masas están para meter la mano. Claro, mis masas tienen un agujero. Si queréis mover las masas, apuntaos al telepizza. Venga, poned el horno a 180 grados durante 20-25 minutos. ¿Puedo meter a uno de los niños que hay por aquí también en el horno? Por vale, supuesto. Vale. En el horno sí. Me da un poquito de sabor. Debes, no es que puedas, debes. Vale, genial. Necesitamos haber traído caramelos, tío, para cazar niño. Niño. Bueno. Niño. No acabamos el calabacín. No entiendo muy bien por qué están corriendo como hoy. No cenamos. Como la gente no esté escuchando, se esté pasando la mitad de bien que nos lo estamos pasando nosotros. Pasado este tiempo, cuando ya esté una miqueta. Eso es universal, eso no hay que traducir. Una miqueta turradeta, quemadica. Turret. Treura la masa, o sea, será coger la masa, ¿no? Poner el condimento y enrollarla. ¿Ves? Era rollo de calabacín. Kebab, así un kebab, rollo kebab, durum. Kebab durum. De calabacín. Calabacín durum. Y palfa. A ver, Saricaya, ¿qué tenéis que aportar a lo de la masa? ¿Qué le falta a esta receta? ¿Qué le falta? Venga. No vale. Sé, yo estoy metidísimo en la trama ahora mismo. Ver, es que estaba ahora mismo disociando un poco, pensando en que estábamos haciendo una receta así virtualmente, mientras habíamos dejado el teléfono para que señores mayores nos llamaran para hablar de su cum. Entonces estaba deseando que alguien llamara, la verdad. Pues, entonces, bueno, ¿qué es la receta para esto? Dale tiempo, aún falta programa. Es que igual es que... Nosotros... ¿Alguien necesita alinear esto, por favor? Es una hora caliente, podéis aprovechar, tenemos una masa limpita. De... Una buena hora para hacer una hot, paja. Hot minute. Es que como ya sabéis que en Radio Topo tenemos publicidad, nosotros nos enfocamos al sector de lo que es entre 20 y 30 años, que es la gente que más pasta tiene, claro, para que se gasten el dinero y tal. De hecho, los oyentes no escuchan la publicidad, pero realmente subconscientemente se la estamos metiendo subliminalmente se la estamos metiendo en sus cabezas. Entonces, ¿algo más que añadir a lo de la masa? ¿Cómo ha quedado? Es, o sea, que... Yo quiero saber, yo luego eso como queda, que sabe, necesito... Pecu, se te va a quemar. Bueno, pues vamos al relleno. Sácalo. Para el relleno, cocinar por separado los alimentos. ¿Eh? Que no hemos terminado. ¿Qué es lo que hemos preparado? Hemos preparado la masa. El enrollache, el rouget. Todo este rato calabazo que llevamos con las manos, todo lleno de harina, tal. Todavía no. Yo tengo hambre ya. Bueno, pues vamos. ¿Que me quedo sin comer? Vamos al relleno, entonces. Venga, dale. Vamos al relleno. Cocinar por separado los alimentos que sean de cobre, que sean de cocer. En este caso, la cosa que si sois de pueblo no de esto, o sea, pasamos de eso, y los champiñones. La pleura, ¿no? La pleura, esa. Entonces, cuando ya tienes la masa del horno, cuando ya has cogido la masa del horno y la tienes preparada, poner todos los ingredientes encima de la masa y una capa de cebolla caramelizada. Para caramelizar la cebolla, ya sabéis que es hacerla mucho rato y ya está, no tiene más secreto. Lo siento, chicos, mientras hacíais la masa me he comido la cebolla a palo seco. Bueno, ya pues, no tenemos cebolla. Pues entonces para esta receta de hoy, por culpa de Nika, no tenemos cebolla. Lo siento, luego la vomito y la echamos, ¿vale? Me da curiosidad porque yo me quedo muy bien de veces sin cebolla para preparar cosas. O sea, si sois tan vagos como yo de que no tienes cebolla y no bajas a por una... ¿Qué utilizáis? Lo blanco de la acelga te sirve. Sí, le, o sea, echas azúcar, lo haces mucho rato y caramelizado. Vale. El mismo color. Funciona. Yo creo que en la vida me he quedado sin cebollas. Bueno. No sé. Me... Bueno, pues podemos. Pasa, a ver. La pota de Nika y luego los champiñones. ¿De Nika? Sí, ha dicho que se comía la cebolla y que echaba la pota encima. Vale. Creía que estabas hablando en catalán. No. Bueno, chicos, tenemos un niño al lado, atención. Bueno, pues le podemos pedir que participe. Hola. Creo que prefieres saltar ahí de una cosa a tu alta antes que... Bueno, no vamos a mirar que se va a matar, ¿vale? Seguimos con la radio. Este programa es para mayores de 18 años, así que al niño... Está en yacas ahora mismo. Ponemos el micro en el suelo. Pixelale la cara, pixelale la cara. Pixelale la voz. Pixelale la voz. Hola, soy un niño de 6 años. El valor de cumbre viejas. Bueno, seguimos. Los champiñones, el queso y finalmente el pesto. Hay muchos ingredientes, pero el relleno no ha de quedar con demasiado Grix, que sería. Brux es un grupazo. Sí. Ah, vale. Crudo, ¿no? Duro. O sea, crujiente. Crujiente. Vale. Para los oyentes, Pepe, ponte tu micro y trasládanos. Claro, que estamos aquí diciendo eso, lo que por favor. Que los oyentes no te están escuchando. Bueno, da igual. Que el gris, porque es puggy, para que se pueda enrollar bien. Vale. Y por último, pues... A comer, ¿no? Enrollar mientras se va trayendo el papel de cocina, cortar en 2 o 4 partes y servir. Ah, mientras se va separando el papel de cocina, sí. Cortar en 2 o 4 partes y servir y ya estaría. Genial. ¿Qué tenéis que decir a esto? Mika, Sara, Zetangena, Gegilio... Yo me pido el trozo con más pota de Nika. Yo me pido presidir la mesa y cogerme el cuenco más grande. ¿Cómo que el cuenco? ¿Cómo que el cuenco? Pero esto está enrollado. ¿Qué haces con los palillos en la mano? Yo... Es que no me ha quedado clara la forma de esta receta, la verdad. Yo porque estoy viendo una foto, pero sí, es un drum. Es como un drum, o sea, esto es un plato llano de toda la vida. Vale. Bueno, da igual, me lo quiero comer en un cuenco. Vale. Con cuchara. Ponemos un poquito de crusto que para digerir. Para digerir. Vamos a poner a los disfaces. Chicos, a comer. mientras vais digiriendo esto, el tema Viviendo a Medias, incluido en un EP compartido que tenían con Criatura, me parece que era, y... Pero dale al play, hombre, dale al play. Dale al play. Dale al play, Pepe, que si no esto... Córtanos, córtanos, Pepe. Claro, lo bueno es si breve dos veces. Bueno, minuto 39 segundos, como tienen que durar las canciones. Yo todavía no me he acabado el calabacín de... Que Z Tangena os quería preguntar una cosa. ¿Que cómo va a ir de bolos? Uyaya, que estáis ahí a muerte últimamente, veo por Instagram que estáis... No paráis. No, al revés, es el mismo bolo que hemos explotado todas las fotos que hemos hecho muchas veces. Acabamos de subir los vídeos del bolo de hace 3 semanas. Pues, exacto. Pues los sabéis exprimir bien, ¿eh? Yo me he creído que eran como 7 conciertos distintos. Es una gira europea. Joder. Nada, teníamos un bolo el día 12, pero de momento se ha cancelado porque íbamos a tocar con Hogar y pobrecicos, que a uno de ellos no puede al final, entonces se cancela, pero vamos, que nos vamos a ir a Galicia. Ole, sí. Ah, muy bien. No sé qué fin de era. Toda Galicia entera. ¿Galicia de norte a sur? No, Vigo. Vigo y igual Orense, sesión Bermú, que sí. Es la cosa que más me renta. Sarikaya, versión Bermú. Yo no pienso tocar una guitarra acústica, así que no sé cómo va a salir eso, la verdad. Plugue de Sarikaya. ¿Sabéis los garitos? ¿El de Orense? Ni puta idea, ni puta idea. En Orense con los suaves tocarán, ¿no? Sí, ahí. Sí, con los suaves. Los suaves les hacen de teloneros. Fuera coñas, en la plaza de los suaves, hay una plaza en Orense que se llama, hay un ambiente de puta madre. Está ahí el garito, me cago en que no me va a salir el nombre ahora mismo. El Chiripa, tío, que de puta madre. Fuimos ahí el Brizu y yo. De Chiripa. Sí, no, tal cual, ¿eh? Acabamos ahí y según entramos, vemos que al fondo, birra ámbar. Y sonando Los Héroes del Silencio, que vaya mierda, pero bueno, o sea, por lo menos no sé. Fuiste a Parque Goya al 3. Es verdad, fue... Estaba en el atrio. Sí. Iba con un ciego que flipa, me pillé el tranvía, creía que era un ave y acabé en Parque Goya. No sé si Sara o Nika han dicho que fuiste al atrio. Al atrio. No daba tanto. O al desastre. Ay, bueno, y sí que tenemos noticias, también se me había olvidado que estamos planeando una cosilla gracias a un coleguita de aquí, un saludillo a Pablete, ese. Que vamos a ir en marzo a Zaragoza, a la Z seguramente. Toma. Pablo, el despojo. No, ay, al despojo le conozco. Ah, mira. Pero no sé si es el mismo Pablo. Pero no se lleva el mérito esta vez, está ahí con su trap. No, es Pablo, un chaval de Madrid aquí que la verdad es que mueve un montón de cosillas y como es de Huesca, ha montado una especie de tour de Barcelona, Zaragoza, además, que ya os anunciaremos. Pues todos a la Z, claro que sí. Hombre. Así que a la Z, chavales. Así que próximas fechas, todas en Galicia, ¿no? El resto de España desolado. Dos en Galicia. Galicia, luego ya en diciembre. Una en Madrid también. Hola, y traemos a los también chavales. La sala es secreta también, la de Madrid. ¿La? ¿La sala es secreta? No, es la Trascan. La Trascan, okay, digamos. Vale. Fecha, ni idea, ¿no? Fecha era el 8 de diciembre, jueves, creo. Ahí está. Muy bien. Sí. Os habéis pasado por alto la recepción oficial con Feijóo ahí en Galicia, ¿no? No jodas que nos va a recibir. Pues no sé, me suda la polla. Es que a Galicia íbamos esposadas, no sé, no nos han hablado de otra cosa. Es que ahora estamos con la condicional. Él también, pero míralo ahí presidiendo. Claro, te imagino. Ojalá venga el bolo, yo creo que viene, ¿eh? Yo creo. Invitadlo. Segurísimo. Luego le mando un DM. Sí. Un DM con Kunde. Si lleváis calabacín enrollado, seguro que va. Que sí, sí. DMs a Feijóo, desde aquí recomendamos los DMs a Feijóo para que acudan a vuestros conciertos. Yo le pasaría la receta de antes, la verdad, a ver si la entiende. Guay. ¿Queréis que pongamos algún tema vuestro o de cualquier otra banda? Yo había pensado uno para poner. Dale, dinos. Es de un grupo de Varna que se llama Pringue. Espera, así, pongamos despacio. YouTube. En YouTube tienen como mínimo el disco entero, o sea que lo buscamos. El vale. Tape este, ¿no? Pues sí. La canción se llama Drone Policía. ¿Drone? Pringe. Pringe. Drone Policía, sí, Pringue. Pringue. Yo creo que es sí. G, ¿no? Directamente. No, es G-U-E. Ah, vale. Bueno, si lo están escribiendo los de Guiñote, seguramente lo estén poniendo con Q, así que no les dejes el YouTube. Pero, ¿qué estaban Prinque? Poniendo Prinque. Prinque. Y luego Drone Policía, ¿no? Yes. A ver si cuela. Al final, casi todas las canciones que ponemos en este programa tienen la palabra policía por algún lado. Por lo que sea. Por lo que sea. Ahí la tienes, ahí la porque tienes. Les queremos. La primera, claro. La segunda. Bueno, venga, ponemos la canción y luego hablamos. Dale caña, torete. Virgilio, ¿qué te ha parecido Pringue? Es que Pringue es un grupazo, la verdad. A mí no me ha terminado de... Hacen un... ¿Serio? A mí me gusta el garajillo que hacen. A mí no me ha terminado de... Chale. A mí me flipa un mazo, les hablé para dar un bolo con ellos y me gustaron un mazo. Así que todo, estaba con rencor, en plan, chavales. Los pongo, pero con... Los pido que los pongan en la radio, pero con rencor. Solo lo he puesto para decir que me guste. Pobrecito. Bueno, pues desde aquí abrimos las líneas de teléfono para que nos llamen Pringue o para que nos hosteen directamente. Eso es. Que solamente va a ser lo segundo. También se pueden apuntar o al concurso. Que nos llamen de... y también nos hablen de su cum. Claro, si tienen referentes de mayores. Pringue. O que nos hablen de su cum, un poco exactamente. Pringue cum. Que un que nos hablen de su Pringue. Un dron policía, ¿cómo se cruza de brazos? O cómo se pone. ¿Cómo se pone la braga así hasta arriba para que no. ¿Ya es algo que te pueda incriminar? ¿Cuánto se baja la gorra? Un dron policía. ¿Al dron policía se le puede hacer fotos? ¿O te las hace él? No, ley mordaza. Verdad, nada. Verdad. Esto no se deroga ni para ni con el gobierno más progresista de la galaxia, de las cuales yo, la apasionaré, soy la ministra de Trabajo. Recuerdo, ¿eh? Por si alguien se había olvidado. La funcionaria. Que Guiñote teníais también... Sí, hemos... Bueno, Guiñote no sé, yo Cecilio G. Ah, no sé. perdón, nada. Hay un grupo... Que los conocéis de algo y me deben pasta. De Tangena, cuéntanos. Unos matados aquí. Unos putos matados. Pero el Gegilio los conoce un poquito más. Pues que resulta que se han pasado por aquí antes y han dicho: oye, ponnos nuestro tema o te metemos un pinchazo en las costillas. Y he dicho: bueno, vale. ¿Truco o atraco? Pues nada, he elegido el truco. Que estábamos en Halloween, por eso. Claro. Entonces he dicho, vale, pues se lo digo al PQ y nada. La pasionaria, ministra de Trabajo del gobierno más progresista de la galaxia. Ministra de Trabajo que encuentra un hueco para venir a Radio Topo. Eso es. Y nada, y resulta que este tema es uno de los que saldrá en el próximamente, que grabaron hace un mes. Es inédito, no está en ningún sitio, así que se estrena aquí hoy en Radio Topo de manera mundial. Pues es que esto... Este en absoluto y riguroso. ¿Qué más podéis pedir, oyentes de este programazo, que se llama OVNI, que se echa todos los martes a 7:30 en Radio Topo? ¿Dónde estás, Julia Otero? ¡Aprende! José María García, aprende. ¡Aprende, joder! ¡Aprende, puta idea! ¡Aprende! Ni de calabacines ni de cu, no tiene ni puta idea. Bueno, dale, ahí. Pues ahí vamos a todos periodistas. Se llama Solo Veo. En el rocódromo y en la calle que me vio nacer solo veo putos turistas. Solo veo pijos jugando a ser clase obrera. Solo veo obreros pecando de conformistas. Solo veo droviciosos ir de contraculturales. Solo veo putos vagos creyéndose nihilistas. Solo veo gente que han aprobado mi puño. Solo veo cabezas que han atendido mi bota. Con morales superiores. Solo veo deprimidos con careta de optimistas. Solo veo imbéciles escuchando a los guiñotes. Y enfrente del espejo solo veo narcisistas. ¡Qué guapo soy, joder! ¿Qué os ha parecido, Sara, Nika? Estábamos aquí haciendo un poco, luego os pasamos el vídeo que hemos hecho. ¿Con los niños? Verdad, ¿con los niños? No, ojalá con los niños. Solo miraban los niños. Con los padres. Los pocos son los padres. Se oía un poco como... Sí, al final lo oíamos un poco mal porque lo oímos así con los cascos y demás. Creíamos que estabais teniendo sexo. Como con el calabazao. Es que creíais, no, es que estamos teniendo. Ah, vale, vale. Vale, estáis en ello, ahora mismo. Vale, vale, avisad, por favor, ¿Cuándo? Cuando ocurra el cum. Ya hemos terminado, ya hemos terminado. Si somos muy precoces. Vale. Lo habéis rellenado muy bien. Genial. Somos eyaculadores precoces. Habéis hecho llorar a un niño. Somos eyaculadores muy precoces aquí. O sea, habéis hecho llorar a un niño con vuestro cum. Eso... Solo a uno. Solo a uno. Pasionaría. No, otra vez. No, qué decepción, solo a uno. Que... No, contadnosla, reseñadnos la canción que habéis escuchado. Número de estrellas en el Punk Advisor. No a sé. Ver, depende cómo funciona el Punk Advisor. Si ponemos muchas, eso es punk, o hay que poner menos 200. Ah, ahí está el truco. Hay que poner menos. Yo pondría menos 200, así en plan cariñoso. 200. Ahí está bien. Yo, genial. Estrellas cero, solo cum. Solo cum. Litros. Es el Cum Advisor. Yo es que me he emocionado tanto que he pegado a la niña esa, por eso está llorando. Le ha dejado un cazo en la cabeza. Le ha dejado un bollo. Esa niña tenía la luego, cabeza de luego dices que eres nihilista y con eso ya vale todo. O sea, que tampoco exacto. Solo veo nihilistas, ¿cómo era la frase? Solo veo putos vagos creyéndose nihilistas. Creyéndose nihilistas. Pues ya está. Luego si es la excusa para todo. La excusa para todo. Me la guardo. Pues nada, eso, oye. Gracias, Fachonaria, por poner el temilla. Que hasta de puta madre. Mola, tío. Que... ¿Cuándo sale eso? Está, vale. Bueno, vosotros no lo sabéis porque... No, vale. A ver, esos imbéciles, claro. Cuando... A ver esos desgraciados. ¿Cuándo les da por sacarlo? Tienen que hacer un montón de cosas así como de diseño y tal. Tienen que hacer demasiada movida. Yo creo que no. ¿Al final lo sacan o no? Buah, yo diría que no. Darles una collejita o algo que se den prisa. Sí. Para el 2026 igual. Yo creo me que... voy a poner ya la alarma, ¿vale? 25 de octubre 2017. Os viene bien en agosto, a ellos fatal, mejor en septiembre. Vale, en septiembre, vuelta al cole. Nada, yo creo que sí, que el disco será un poco Escorpio, ¿no? En plan, así a mediados de noviembre empezarán a salir temillas. Sí. Antes de fin de año está todo sacado. Digo yo que sí, no sé, estos chicos son muy qué majos, chulo. Sí, la acabarán sacando, digo yo. Ponemos otro tema, pues. Dale, PQ. ¿Os parece? La fashion... Ay, joder, no sé. A ver, espera. ¿Fashion o facio? No, fashion. Me gusta mucho fashionaria. No, es fashionaria. Fashionaria. Así rollo fashionaria. Italiano, facio. Ministra de Trabajo del gobierno más, más progresista. Yo voto Casio. Más casionaria. Progresista de la galaxia. La ocasionaria. La ocasión. Casio de... La ocasionaria, eso lo veo más. De relojes Casio. Vamos a poner del Last Light, el EP de Las Harun Scarum, un grupo de Portland o de algún sitio del estado de Oregón. Abren con el Breakout, pues vamos a poner esa, que es la más corta del disco. Y por tanto, arriba, la mejor. Pepe. No, esa no. Vale, nada, pintado, no ha pasado nada. Bien, no ha pasado nada. Esto no lo cortes. Esto luego para el podcast así tal cual ha sonado. Esa de ahí. Esa de ahí. Stand up! Bueno, Zetangena. Temazo. ¿Qué me cuentas? No, cuéntanos, que estás ahí... Ah, estaba aquí diseñando ahí un pequeño logo para el próximo grupo revelación que se va a llamar Cum de Viejo. ¡Ah! ¡Toma! Yo creo Cum que... Daddies. ¿Pero Cum con Q? No, hombre, no. ¡Uy! Solamente lo hacen las solteras. No, como... ¿Quién fue? Fue Clara la que lo dijo. Podemos poner Cum con la U, con una V. Ole. A lo romano. Sí, VM, queda en plan SPQR o algo así. Buah, espérate, cum yourself, o sea, cum yourself, cum de viejo, pero con la marca D, ¿sabes? Rollo do it yourself. Cum yourself. Cum yourself. Cum yourself. Por favor, que sean covers de algún grupo rollo Los Suaves también. Hoy vamos a acabar con alguna de Los Suaves, pues, ¿o qué? Ah, mira. Dale. Pardao o alguna de estas. ¿Con alguna del primer álbum? Okay. No controlo los álbumes. Vale. O sea, cuanto más lloro y más la vida es lo puto peor y todo esto, que es básicamente las letras de Los Suaves, ¿Pardao ponemos o qué? ¿O cuál queréis poner? Espera, Pepe, ¿cuánto os queda de programa? 10 minutos de programa. Podemos hablar un poco más. Venga, pues sí, vamos, claro, pensando la canción. ¿Algo más que nos queráis contar desde Madrid? Pues no. Oye, sé, ¿cómo vais? ¿Tenéis, aparte de los bolos, estáis haciendo temillas nuevos? ¿Estáis ensayando mucho? ¿Estáis preparando algo majete? ¿Estáis pidiendo buenas cogorzas? ¿Estáis pidiendo buenas cogorzas? ¿Lo cuentas tú solo o lo cuento yo? Vale. Como tenemos un proyecto, nuestro alter ego, que no podemos decir aún el nombre, es secreto, pero son básicamente las canciones que parecía un karaoke, que la gente se creía que estábamos haciendo un karaoke, no era un karaoke. Es nuestro alter ego, ¿vale? Entonces, tenemos pensado ahora grabar esas y buscar gente que quiera tocar con nosotras, básicamente. La movida es que para este grupo necesitamos como muchísima gente. Sí, y una de ellas es la persona estrella, que es la persona de la pandereta, que solo tiene que salir en los chorus a ser muy sosa y volverse a bajar. Que esa ya la tenemos fichada, tiene el currículum de hacer lo mismo en todos los grupos. Así que eso, estamos ahora pues compaginando eso también. Y la idea es grabar cosillas ya cuando se nos acaben los bolos. Como, no sé, hibernar un poco en enero y ahí grabar cosas nuevas. Oye, qué guay, qué interesante. Sí, El tema este de poner los temas y tal, había unos cuantos que eran que los habíais hecho vosotras, pero los que no eran vuestras, ¿qué onda con eso? O sea, ¿pagáis el SGAE todos los meses? No, ni bueno, sí. Claro, ah, sí. Vale. Porque SGAE is not the boss of me now, ¿no? No, porque como vos o Mino no lo lleva a la SGAE, pues claro, el esa Puma se puede, a la SGAE, ¿no? Esa se puede. De los estates. Sí, pero eso, de las que tocamos en realidad covers eran dos, más luego la risa esta de la canción del meme del final. Sí, covers era Malcolm y sí, la de Cerveza Beer, que es mi canción favorita del mundo. Había una unidad de persona que se sabía Cerveza Beer. Y era Z, no, que no se encuentra presente en esta mesa ahora mismo. No, es verdad, nada, que tenemos nada. A Zetangana, mierda. Pues me sorprendió bastante porque la verdad que nuestra intención era apropiarnos de esa canción. Y en el de Madrid ocurrió lo mismo, una unidad de persona también. Espero que en todos los bolos solo sea una persona la que se lo sepa. La cara nos jode la vida, porque yo quería robarle la canción y no va a haber manera más. Conozco a dos personas que se la saben todas y las dos tocan en de contacto. ¿Pero de qué banda es la canción esta que estáis diciendo? Las Ruinas. Las Ruinas. Ni idea. Que igual para cerrar, mejor que los viejos estos. Mejor que Los Por Suaves. Favor, mejor que, por igual, favor. La Ruinas. Sí, claro, sí. Las Ruinas. Es la mejor canción del mundo. Las Ruinas. Venga, pues. ¿Lo dejamos aquí en alto ya o queréis añadir algo más? Bueno, sí, que cualquier persona que escuche Cerveza Beer luego está obligada a irse por Barcelona haciendo ese tour. Muy pedo, muy hasta el culo. Yo lo he hecho y he cumplido con mi misión en la vida, así que espero que todo el mundo que la escuche lo haga. Muy poseído. ¿Habéis ido al Durum amigo? Este que, además, que creo que lo hablan en la canción, en la carrera. Joaquín, las patatas. El de las patatas de a un euro que te pones ahí toda la mayonesa y todo el picante a muerte. El puto sultán de las patatas, estamos hablando. En nuestro concierto de Madrid hubo una ovación a esa persona. Yo le sigo en Instagram, le sigo en TikTok, hablo con él por TikTok. Sí, yeah. Sí, es que le envío TikToks de otra gente rara y le digo que podrían ser sus esposas. Y me dice, ¿qué? Y esa es la conversación que mantengo con él diariamente. Vaya, ¿eres una troll? Sí, sí, ¿eres una troll de manual? Empecé en Jabotel, Rising Jabotel. Que mientras termináis, terminad vosotros y voy buscando la canción Las Ruinas, ¿cómo? O bueno, Pepe, ¿nos las buscas tú? Si no os la canto yo. Así que es esto estilo, ¿eh, Pecu? Que terminemos nosotros solos. Eso es. Hombre, el do it yourself lo has llevado al límite. El do it yourself. Do it el otro. Hazmelo tú mismo. Cerveza Bill. Do it for me. Que, a ver, seriedad, está preguntando la persona gracias a la cual se hace claro, este cerveza, programa. Porque cerveza. Si fuera por nosotros. Cerveza. Cerveza Beer. En beer. Ahí la tienes, la primera. Ahí la tienes. Y nada, algo más que decir antes de despedir esto. Con esta de tema cerramos. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Ojalá callar para siempre. Vale, que... Mazo, gracias por llamarnos. Sí, y que nos lo pasamos muy bien siempre que venimos. Y Guiñote, os echamos de menos, queremos tocar con vosotros. ¿Qué? Bueno, Guiñote, si nos están escuchando, claro, porque los... No sé, son muy tontos. Yo raro que en la mesa esto. No sé quiénes son. Ya, es verdad. La verdad. Claro, que aparece Guiñote por ahí, les comemos el culo. En algún momento. El cumlo. El cumlo. Yo, nada, muerte a Francia y come niños. Y comed culos también. Venga, esta ha sido OVNI. Muchas gracias, Arikaya. Muchas gracias, Gegilio. Muchas gracias, Zetangena. Y nos vemos el próximo martes a las 7:30 aquí en Radio Topo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Skater, me voy para el bar Marsella, de peus a drin tres estrellas. En el Big Bang hay party retro, aquí no ligo, en Valle al Metro. Y ahí viene mi only consuelo, cerveza beer a solo un euro. I got nothing, por San Pau, llego a la rampa.